¡Johnson! ¡Quiere arreglar esa maldita radio! ¡Estoy haciendo lo que puedo, capitán! ¡Johnson! ¡Arregle la radio! ¡Quieto ahí! ¡Me gusta esa mierda! Bueno, esto para todos los negros del Mississippi. Esta canción de J.B. Noir. Esto se llama Down in Mississippi y lo protagoniza uno de nuestros negros favoritos. Bueno, esto lo escucho yo. Yo soy, estos son los chavales. ¿Cómo se llaman? Los de... Soul Kitchen. Música buenísima. Soul Kitchen. Madame et messieurs, cito Jean, soyez bienvenus a la cocina du soleil. ¿Eh? Este programa no trata sobre la toma de la Bastilla, ni sobre los Campos Elíseos, ni sobre la Resistance durante la Segunda Guerra Mundial. El menú de hoy tiene acento francés, pero con recetas criollas importadas de las colonias o recién salidas de los nuevos guetos de las áreas metropolitanas. O de una nueva y distinta Francia que asimila como nadie lo que le viene de fuera y lo hace propio. Tenemos hierbas, pero no son de Provenza. Las mejores voces negras que se pueden escuchar en lengua de Oil y sus múltiples derivados. En algún momento el aroma de los croissants que tanto gustaban a María Antonieta puede aparecer. Pero no os preocupéis, pronto volveremos a degustar el inconfundible sabor de la deliciosa trufa negra. Bienvenidos a Soul Kitchen, ya en castellano. Os saluda Gerard y ya estamos aquí, los cuatro en el estudio, ¿eh? Dos semanas, dos plenos. Bueno, muy a todos. Hemos llegado pronto. Javi, buenas noches. Buenas noches. Buenas. De bla, de bla. Oui, oui. Bonsoir, Véronique. Bonne nuit. ¿No es cuando te vas a la cama? Bueno, yo creo que sí. Algunos ya estarán yéndose a la cama. No, es que estas no son horas. Es que ya como de 9:30 no empezas el kitchen, ya me voy a la cama. Yo estoy para irme a la cama. Muy buenas. Ya, la verdad. Dani, recluido desde la pecera. Aquí me tenéis, que además no puedo hablar con vosotros mientras está sonando música. Estoy en una burbuja paralela. Sí, pero yo también me quedo tranquilo porque como está colchada la habitación, no sufro por ti. ¿Sabes que siempre? Sí, bueno, sí. Pues ya sabes que hay madera de la que darme cabezazos. Estamos escuchando para abrir este primer corte de Game Etzaka, del que os vamos a hablar ahora, ya hemos traído aquí en alguna ocasión, y el corte se llama Le Chanson, la canción, este corte en el que no hay ni una sola vocal, es todo la canción del tambor. Y ahora estamos escuchando el siguiente corte, que es de... Seguimos en África, en la África francófona, y hemos ido desde el Congo francés, de donde salió Game Etzaka, y nos vamos directos a Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, donde está el señor Alpha Blondy. Alpha Blondy dando aquí un giro de tuerca al asunto con estas armónicas, esta intro de a lo western. Este rollito del oeste para Le Bataille d'Abidjan, la batalla de Abidjan, de la que hablamos ahora. On a pleuré jusqu'à... On a eu Apollo. On a chanté jusqu'à... On a eu Dad. On a pleuré jusqu'à... On a eu Apollo. Mais personne ne nous a écoutés. Il disait, dans ce pays, il faut qu'on se frappe. Et après ça, on va se respecter. C'est ce qu'il prophétisait. Oh Lord. Il disait, dans ce pays, il faut qu'on se frappe un jour, qu'on se frappe bien comme il faut. Et après ça, on va se respecter. Je balade, on a chanté jusqu'à, on a eu Dagbet. On a pleuré jusqu'à, on a eu Apollo. Il disait, y'a rien à faire Alpha, c'est pas la peine de te fatiguer. Tu as dit tout ce que tu as dit, ils t'ont méprisé. Tous les artistes ont parlé, tous les chanteurs ont chanté, les médiateurs ont médiaté. Oui, Anya Waraka, Anya Waraka, Kawaraka, Kabaka Soro, c'est ce qu'ils disaient tous. Qui que tu sois, où que tu sois, hâte-toi de leur chemin. Quand Dieu et les païens vont régler leur compte. Et j'ai dit, qui que tu sois, où que tu sois, hâte-toi de leur chemin. Quand Dieu et les païens vont régler leur compte. Anya Waraka, Kawaraka, Kabanka Soron. Potente bajo, ¿eh? El señor y potente Blondie. Teclado también. Sí. Bueno, todo, y la armónica del principio. Sí. Pues hemos escuchado Alpha Blondie, un reguero africano de 60 palos. 60 que años. Que es de Costa de Marfil. Empezó en los 80 y ahí sigue, porque esta canción que hemos escuchado es de este año. 2013. Sí. ¿Esta es nueva? Recién salida. Sí, del último disco. Sí, sí. Está, además está recién tomando cosas de la situación política ahora mismo en Costa de Marfil. Que sigue en guerra civil desde hace muchísimo tiempo. Sí, y además Alpha Blondie permaneció en Costa de Marfil y no se fue de su país, lo que le llevó a tener que suavizar el contenido reivindicativo de sus letras y lo que provocó las críticas de otros artistas como Tiken Jafakoli, que luego le vamos a oír también, que se tuvo que exiliar precisamente por este motivo, pues no había libertad en ese país. Y decía que ese mensaje reivindicativo era cuando se tenía que dar. Y eso, fue criticado por ello. Y esta canción habla sobre una batalla, ¿no, Gerardo? Que tuvo lugar en Costa de Marfil. Es básicamente la batalla que tiene lugar en Costa de Marfil aún. La batalla de Abidjan es... Abidjan es la capital de Costa de Marfil. Y desde... Bueno, ha habido varios periodos de guerra civil en los últimos años, pero especialmente encarnizado desde 2002, que se intentó apaciguar con unas elecciones que en 2008 se celebraron, y desde 2010 ya un recrudecimiento de las acciones violentas por culpa de los resultados electorales. Sí, porque el presidente que había no se quería ir, ¿no? Sí, básicamente que han ganado los dos. ¿Os suena? Hola, Venezuela, ¿qué tal? Sí. El caso es que, bueno, también pasó en México, ¿eh? Y ahí siguen, ¿eh? Que tampoco, bueno, que no sepáis. El caso es ese, que Alpha Blondie narra aquí un poco la situación de Costa de Marfil. Y viene muy a colación con lo que vamos a seguir, porque vamos a bueno, seguir. Yo quiero añadir, perdón, que también en esta canción y en este disco, Alpha Blondie intenta pedir perdón a toda esta gente que se siente herida por haberse quedado ahí, por esto. Y pues eso, en varias canciones hace referencia a esto, a pedir perdón a la gente. No, el caso es ese, que seguimos en el África francófona, en el África que se comunica en francés y que utiliza el francés, la lengua del imperio que explotó África de esa manera, como una lengua vehicular y una forma de contactarse unos con otros para contarse historias, ¿no? Estamos, de hecho, en el país de los griots, en Mali, otro país que también está sufriendo la guerra civil, quizá ahora mismo es más famosa esta guerra civil. El ejército francés está luchando en Mali. Que también estuvo en la batalla de Aviñón. Pues sí, sí, ahí está perfectamente. La de Aviñón seguro, pero la de Abidjan, que es Abidjan. La que está. Sí, sí, la de Aviñón. No nos confundamos. El francés es la lengua oficial de Mali, pero el Bambara es la lengua vehicular entre los distintos grupos étnicos que habitan en el país. Esta es la lengua de esta canción, que tiene el estribillo, sin embargo, pero en francés. Francés, sí, sí. Porque es, ¿cómo es? Monamouf Monsegui. Monsegui. Es que más femenino. Claro, es que este es lo que está diciendo. Sí. Pero que la canción está en francés. De esta pareja de músicos que ya conocemos de aquí. El estribillo está en francés y el resto de la canción está en Bambara. Eso es. Uh-huh. Y son Amadou et Mariam, que también los conocemos aquí de hace bien poquito. Sí, pues yo, si queréis, puedo añadir algo sobre ellos, así un poco rápido. Por ejemplo, Mariam, que perdió la vista con 5 años, había desarrollado un gran interés por la música y sobre todo lo que escuchaba su padre por la radio, quien potenció su talento a la hora de cantar, dejándola actuar desde los 6 años en bodas locales ahí en su ciudad. Oye, y yo digo, y si les dejamos ahí que si lo escuchen un poco, nos queda un minuto y medio de canción, yo creo que vamos a escucharlo y... Pues que la disfruten. Bueno. Venga, que ya va la hora de llegar de vuelta a la metrópoli. Nos hemos quedado en medias antes, nos ha quedado por hablar de Amadou, pobrecillo hombre, que este hombre también tocaba diversos instrumentos desde muy pequeño, desde los 2 años sabía tocar instrumentos de percusión, también la flauta, la armónica, pero realmente lo que le gustaba era la guitarra. Y estábamos tocar ante la flauta, seguro le gustaba tocar la flauta. La flautita. Eso a todos. Bueno, vendan low, ¿no? A unos más que a otros, pero bueno. Estamos ante un auténtico fan de Jimi Hendrix, de Led Zeppelin, Eric Clapton, John Lee Hooker. O sea que. Y un tío con gusto. Es uno de los nuestros, chicos. Uno de los nuestros, sí. Y decir también que se conocieron en el Instituto de Ciegos de Mali. ¿No? La 11, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La 11, donde recibían clases de braille y ellos mismos daban clases de música. Y nada, no vamos a hacer comentarios acerca de Manu Chao ni nada así. Vamos a dejarlo. Porque esto ya lo hemos dicho. Está vetado. Es que yo estoy callada porque no me acuerdo qué dije. Digo, no voy a decir nada. Es que se estaba mirando todo este rato, estaba mirando a Vero diciendo, que callar. Es que ya, ¿no? Yo les he visto en directo, tal, pero es que no sé qué dije, qué no dije. Como, bueno, vamos no sé. Bueno, para no repetir la información. Claro, claro. No, pues, puede repetir. Alguna referencia hicimos de Manu. Seguro que alguien momento, nos escucha. Poco. Alguien nos está escuchando que no nos escucha en su momento. Tú repite. Eso puedes repetir. Sí, hay que repetir. Bueno, es que a mí una cosa que sé que me llama mucho la atención cuando les vi en directo, es una tontería, pero tampoco lo había pensado. Y estaba esperando el momento en que salieran al escenario y decía, ¿y estas personas cómo salen al escenario? Porque son los dos ciegos. Y efectivamente vienen acompañados por unas personas, les colocan, les ponen súper juntitos a los dos y ya es cuando ellos se tocan, ya se ven que están el uno al lado del otro porque cada uno sale por un lado del escenario y ya es cuando cambia su cara, cambia su... Dice, bueno, estamos juntos y empiezan a cantar. Y es como un momento muy emotivo. Qué bueno. Tú imagínate un estadio petado y tocan la flauta sí. Y tener y no poder verlo, ¿sabes? Ya, y tener la sensación de la... Pues de durante la todo el concierto tienes esa sensación, pero luego al final acabas hasta tú cerrando los ojos vacío. Y dices... Bueno, te sientes como... Se nota esa vibración de todo el mundo, ¿no? Yo después de haber visto a Israel Vibration bailar, ya... ¡Oh! cosa, ¡oh! cualquier cosa me hablando de accesibilidad, tiene que ser un vacío muy lleno, ¿no? El estar ciego y tener a tanta gente delante. Tiene que tener una sensación porque si te paras a escuchar, que mucha gente, yo creo que a día de hoy todavía no se para a escuchar, de repente te das cuenta de la amplitud que puede tener un sonido y un ciego que tiene que percibirlo de una manera diferente. Pero decía, entonces se tocan en el escenario, luego tocan la flauta. Bueno, ¿a qué vamos? Bueno, ya Dani ya ha metido el chascarrillo. La 10 y cambiamos de tema. Lo que vamos a seguir dentro de África o no. Vamos a seguir desde tierras africanas, cuando el imperio colonial francés empieza a replegar sobre sí mismo y tanta gente va desde las colonias buscándose la vida con su familia, con sus niños, en la metrópolis. Estos niños nacen y crecen como franceses, pero bueno, viven en los suburbios de las ciudades y desde la República Democrática del Congo, desde el mismo país del que salió en su momento Gemet Saka, llegaron los padres de Lino y Calvo Mbani. Que claro, me decís, ¿quién es Winston Rodney? ¿El momento Winston Rodney? Pues no, son los pertenecientes a la banda francesa Arsenic de hip hop que crecieron en el suburbio cercano a París de Villiers-le-Bel y se convirtieron después en pues probablemente uno de los buques insignia del hip hop francés aún a día de hoy. Son hermanos y de hecho en esta canción hablan de asuntos de familia, affaires de famille. On prend les risques sur disco, micro, on pose notre discours sur beat disco, mis pointes et ton isquaire, Quisco. On veut tous percer le plafond. J'fous de la forme dans mon front, match de mes scarlafons. Et si ça te parle à fond, fous ta radio et dis aux gosses fous qu'il faut foncer pour ses idéaux. Époque silicone, j'sais plus à quel chien bouer. Sur qui compter quand j'coule ma clique, ma seule bouée. Ma famille, c'est mes sauces, on a sauce pour tout dégommer. Gommer, grosse arnagos, paumé, venu pour trôner. Le bis du siècle, le casse de la décennie. Le cas saisi, les sémis. L'affaire qui roule pour l'état, le sémi. La roue a tourné, c'est ma tournée. Tour avec nous, cours avec ton verre. Trinquer, vis, retour la journée. La nuit en on crache des crânes, des postures, des boulons sur Paname, des roulons, tout ce que nous voulons. Rimes dégueulasses, des histoires de slash sous flash, t'en donnes pendant deux heures gratuites aux bâches. Tu donnes des styles pour poser sur ma compile. Tu joues l'hostile, mais y'a pas de soulève viril. Rendons le verbe à ceux qui cognent. Au-delà des mots, on fera toute la salle besogne. Je peux pas mentir aux jeunes, leur dire que j'ai des guns. Je veux pas non plus qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul. Calme, posé, les miens en veulent. Violent dans tes rap, écarte-toi et je ferme ta gueule. Y'a pas de gangsters dans les studios, y'a que des grandes gueules. Il manque une phase en hull, hull, hull. Famille, car c'est tout ce qu'on a. Viens dans ma famille et tu te feras plus jamais carna. Tous on veut qu'Emma, la musique, le cinéma. Tous on a trimé pour sortir de ce putain de coma. Ta fête, plus la défaite, c'est la victoire d'avance. Mais au final, à trois, on pète ton équipe de France. Un coffee shop, une casse, mon cop, madame. Je cotise pour ma retraite à Amsterdam. On monte tellement haut qu'on pourra plus redescendre. On monte et t'essaies de nous descendre. Je sais qui sont les traîtres, on sait qui nous respecte. Je sais ce que me réserve l'avenir, les armes sont prêtes. C'est une affaire à faire en loose, des lourds et les loups. Ouais. Défoncer rien du lourd, des vrais loups derrière une loupe. Prêt à tout nettoyer jusqu'au bout. Il faut que ça brille chez nous, on chez la rien. On préfère laver notre linge en famille. C'est une affaire. nettoyer le secteur. Je crache ma vision vue de l'intérieur. Je pose une bombe, une spéciale pour ton postérieur. Patron sans porter, kilosaire et personne bronche. On expose ta soirée, mes sauces, moi et mon verre de tronche. Ici on mise, c'est pour rectifier les erreurs commises. Mon rap quitte les lascars comme Moïse sur la terre promise. La mouise, ça renforce les liens et quand la musique sonne, partout les groupes ils font péter le standard sur nos Ericsson. Du succès, on a les clés, mon clan, ma clé, réseau sur beat musclé. Lyrics vif à la cassus clé. Un bif, kiff, mon riff, bête jusqu'en haute volta. Pose ton code, bouge ton cul et swing comme Travolta. J'en place une pour les miens, car la famille y'a que ça qui compte. T'en fais mon affaire et à la surface, ma clé remonte. Le coup de se bouge, que toutes les meufs remuent leurs fesses. Que Dieu bénisse le mico arsenic et dans la pièce, encaisse et danse l'été. Roule avec mon secteur, allume tes feux, craque l'allumette, fais feu. Sur le beurre à faire, demi-fa, pas de mouille pas là-dedans et vite ça brille pas. La peine de faire remarquer, chic de la mec te grille pas. Te mêle pas de salette, nous foutre le souk. On va changer le beurre à le disque, même en foutre au souk. Arsenic, donc gynéco, ça part en vrille, brille les guides. Tombe en s'en bas, c'est une affaire de famille. Es el segundo productor mundial de hip hop después de Estados Unidos. ¿El segundo? El segundo. Joder. Ya he alucinado. Yo creo que también, o sea, mucho es por la influencia africana que tiene, ¿no? Y no, pero y yo, es lo que dijimos cuando estábamos preparando el programa, que el rap francés suena muy bien. Suena muy bien. Que bien. Es especial, ¿no? Entonces, por lo tanto, a la gente le gustará también un motor. Sí, también hay el componente de quizá idiomático, de que el francés es un idioma que siempre ha sido muy poético y se ha utilizado mucho, sí, y quizá sí, esos sí. Matices los han transmitido al hip hop. Pero los no son los típicos franceses. No vayáis a imaginar. No, por eso, todas esas raíces africanas, ¿no? Que hay en Francia, todas sus colonias y tal. En el gueto, en el gueto. Claro, sí, en los suburbios, sí. Eso es. Bueno, vamos ahora con, mira, hablando de los guetos y de los suburbios, vamos con una canción que es un mix hecho por un DJ, el DJ Cut Killer, que sale él mismo, sale en la canción de La End, del Odio, haciendo su, vamos, pinchando su canción. Es una escena en la que sale en una ventana con unos cachos de altavoces así para que los escuche toda la plaza. Y es este DJ que es de origen marroquí, mezclando una canción de un grupo súper conocido en Francia, los NTM. NTM, que significa, bueno, NTM creo que es en francés, que significa Nick Tamer. Y significa como algo como fóllate a tu madre. Ese es el grupo. Pero es súper conocido en... Hay que decir que hemos dejado pasar de en cuando hemos hablado de Arsenic, pero las letras del fijo francés son muy, muy heavy. O sea, sí, son muy críticas. Y, de hecho, mira, esto iba a contar de NTM, que es... Y, que es... y luego lo último que quería decir para dar el carpetazo a Arsenic es que tenían una cosa que se llama el Berlán. Que es una forma de invertir el orden de las palabras, el significado. Sí. Y para, de una manera que un francés fuera de ese tipo, de esa subcultura que es el hip hop francés, no entiende lo que están hablando. Entonces es como una forma de hablar en clave. Pues entienden entre sí, ellos. Pues, no, entre ellos sí, ¿sabes? Pero entre los franceses hip hoperos tal, se hacen su rollo niga. Pero cuando van fuera y tal, la peña no entiende. Pues no, los NTM son todo lo contrario, son muy claros, muy, muy, muy críticos, sobre todo pues con los pues, muy críticos hacia la política, muy críticos con la policía, con las fuerzas del orden, ¿no? Y de hecho han llegado a estar penados con cárcel por los temas de sus canciones, por generar odio en los conciertos y temas así. Y además habrá un... Bueno, esta filosofía que trae los NTM tiene un poco algo que ver con... Por ejemplo, me estoy acordando hace 4 o 5 años, un poquito más, 6, cuando hubo estos coches que se quemaban en Francia, en las calles de Francia, que había coches... O los suburbios a los que alude la propia película, sí, La Haine, ¿no? Sí, eso es. Esa furia que viene del suburbio. Eso es. Pero vamos, que viene de... O sea, NTM empieza... en 1989, o sea, llevan muchos años. Sí. Bueno, el Arsenic es del 98, o sea, que para que se des una idea, que esa es la época de la old school francesa. Eso es. Bueno, pues de NTM, vamos, que están formadas por Joy Star, que viene de Martinica, Kool Sen, que tienen orígenes portugueses, creo, Y bueno, Joestar también es un personaje en Francia, ha estado mil veces en la cárcel, mil historias de estas de hip hoperos. Y lo curioso de esta canción es que mezcla NTM con la canción de Edith Piaf de Rien de Rien. ¿No? Sí, bueno, no se llama así la canción, pero... Es como, no me arrepiento de nada, pero sí, es súper difícil de pronunciar. Arrepiento del anuncio. Rien de Rien, porque es lo que nosotros sabemos de francés. Rien de Rien. Vamos a ponerla. Assassin de la police. Yo, yo. This is a DJ Underground exclusive. Y ahora vamos con Ragasonic, que es un grupo que están, bueno, de la mano con NTM, que han sido en muchas ocasiones sus teloneros. Y es un grupo de, bueno, como dice su nombre, de raga, ya empieza a meter influencias del reggae. Y el tema se llama Bleu Blanc Rouge, que son los colores de la... Lo has dicho muy bien, yo estaba aquí preparado para decirlo, pero lo has dicho muy bien. Es que he practicado. Bueno, hay que decir que se ha escrito... Oye, no, eso no se dice, Dani. Para leerlo, bien. Ya que vienes con trampa con novio francés, hay que decirlo. Te digo que yo he practicado. Bleu Blanc Rouge. Bleu Blanc Rouge. Y es, bueno, los colores de la bandera francesa. Lo escuchamos. Ironía ahí, ¿eh? Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphas se font tuer. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé, faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un Uzi pour éliminer le FN, le PN et tous les fachos à Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet un drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se pense, qu'il représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton roi des blancs, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se pense, qu'il représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ta fleur de lys se fane, du cannabis je fume. Ton emblème est sous les blâmes, car l'enjeu en est la thune. Ton système je condamne à s'enliser dans la brume, pour rire dans la base d'un étang et à en embrasser l'écume. Des fois je suis armé, mais je me défends avec une plume. Ce que j'écris sur le cahier, je le dis, je le vis et je l'assume. Ragasonic son anime, les danses comme le veut.

Toma ahí samplers que nos meten los franceses de Triple F, French Fan Generation, no, Foundation. Las patatas con potatoes. Hay que decir, French Fan Federation. Pero ¿por qué nos estamos atascando en el único que es anglosajón? Porque estamos con el chip francés. Estamos ahí todos gabachines y al final pues con el funk. Que es lo que no, que es lo nuestro. Oye, nos qué cañita, vaya grupazo, señores. Qué cañita. Este grupo me lo presentaron ahí. ¿No? El cantante es negro, ¿no? El cantante es negro. No te sé decir de dónde es el cantante, porque la historia de este grupo, no te creas que hay mucha información en la red. Y realmente es un grupo que ha influenciado mucho en Francia, porque con este primer disco, que era Basque Culture, Blast Culture. Basque. El caso es que es un grupo francés que a mí me acuerdo que me recuerdo perfectamente el momento que me lo pusieron y dije, tiene ahí todo el groove. Y luego realmente hacen más rock que funky. O sea, esta canción es la más funky de todo como, lo que como tiene. Como los Caldo Magno. Como los Caldo Magno. Grupo lo he visto también en la banda sonora de la EN, de El Odio. Me llamó la atención. ¿Ah, o sea, sí, también eh? Sí. Claro, pues mira, eso no vale, pero nosotros no hemos llegado a la de la peli, ¿eh? Que no, no, no, no, ha sido casualidad. Oye, ¿y estos siguen en activo? No, no, ya no, ya no tocan, pero imagino que por separado sí que estarán todos algunos metidos por ahí en banda. Sí, habría que investigar un poco más. Investigaremos a dónde han llegado, pero realmente, bueno, tienen cinco discos. A mí el que más me gusta es este primer disco, que hemos escuchado, la canción que pertenece a este disco, que es Glass of Water. ¿Y el rollo en el que hablan en inglés al principio de la canción que hemos escuchado? Sí, realmente lo que, bueno, aparte de la entradilla esa horrorosa, que era de una televisión, porque no hay medios para comprar. 0,99 cuesta en el iTunes este tema, se oye a George Clinton, porque George Clinton, padre del funk donde los haya, se hizo un vídeo con ellos de esta canción como apadrinando un grupo que sonaba muy muy muy bien. Como las pelis cuando el rey se pone ahí uno de rodillas y le sí, es verdad, además les corona como yo te corono, caballero del funk. Pues bueno, pero hay que escucharlo, pondremos más temas porque realmente estaba olvidado ahí, estaba en el saco de mis temas y vamos a poner más cosas de esta gente porque son muy buenos. Creo que nos vamos un poquito con el dub. No, con el reggae. Con el reggae. Pues vamos con nombre. Los Dub Incorporation, los Dub Inc., que esta vez tocan con Tiken Jafakoli un tema que se llama Live. ¿Qué os parece? Si la tiramos. Ah, sí, de repente. No le vas a decir. No, luego os digo. Este tema es muy chulo. Ha puesto el tornillo. ¿Ah? Hombre, os puedo decir que esta canción habla de las putadas de la vida. Un poco. Como no entiendo francés, pues se la vi, ¿no? Se la vi, así es, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Yes man, Tiken Jafakoli and Dub Incorporation, Rastafari Fakoli. Il n'y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peines qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. Voir un jour les peines se lier. De vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs, on en a marre des pleurs. Ici aussi, on en a marre de voir. Illégalité, injustice, abus de pouvoir. Espoir, relever la tête, il n'est jamais trop tard. Trop tard, tcha. So many people die and die again. Way. Victime de ce même système. And politics lie and lie again. Way. Puis il resserre les chaînes. So Tiken tell them. Aïe nan jamais, aïe nan jamais, ouk. Aïe nan jamais, aïe nan jamais, enseigne-la, et même si je suis fatigué, et que l'humanité me fait désespérer, je n'ai jamais abandonné le combat pour la changer. Égalité, espoir divisé, éducation et savoir oublier, faible blanc ou noir dans l'unité, toujours l'oppresse face à l'opprimé. Dans ce monde où les forts deviennent toujours plus forts, où quand tu n'es pas d'accord, t'es-tu. Il faut que ça change, mais l'avenir est incertain, frère. Patriot, un espoir. Voici s'il n'y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. Voir un jour les peuples se lier, de vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs, on en a marre des pleurs. Le peuple est revenu, aujourd'hui à nouveau le temps de l'action, yo. Le temps de dénoncer leur manipulation. Car ici ou là-bas, les frères se posent les bonnes questions. Trouver des solutions face à leurs fausses informations. Les politiques continuent de mentir. Les pourparlers échouent toujours. Surtout quand les requins se mettent à parler. Mais il faut réagir et ne jamais oublier. Hey, best, no one up to the yes, la violence fait de la misère et la haine fruit de la guerre. Font que les hommes sur cette terre n'ont jamais connu de trêve. Et vous, le discours à Chichan, pointez le discours d'appuyer. Et nous, et nous, et nous, le discours. Aïe, non, je m'en, aïe, non, je m'en, oh. On se gala, on se gala. S'il n'y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. Voir un jour les peuples se lier. De vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs, on en a marre des pleurs. I know, no, no, no, no. Yes, dis que j'avais collé de Big Corporation. Faut circuler l'information, no man. Faut stop tes manipulations et de nous prendre pour des cons. On a tout compris, so right. Oh, yeah. Yes man, mon frère d'ici et de là-bas. Maintenant qu'on a tout compris, il faut dire non à la France-Afrique. Adieu, un espoir. Voici s'il n'y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non. Yeah. La incorporación, digo, la empresa DAP, ¿eh? Incorporation. Yeah. Ahí está, vamos, floreciendo, al menos en mis cotizaciones musicales. Con Tiken. Ay, que me acoplo. Se nos mete. Que. Se nos incorpora. Vamos, que a mí las acciones de DAP Inc. están subiendo en mi mercado de valores musicales. Molan. Tienen sí. Muchos temas rollo moruno a saco. Y tiene bastante que ver porque uno de sus componentes es de origen argelino y sí, el siguiente grupo también, ¿no? Bueno, sí, y también el otro cantante hemos oído, el que es de origen argelino, es el que, pues con la voz más melódica y que hace ahí, ¡oh! Moruno. Y el otro es de África Occidental, el otro cantante que es el que hace los ragamuffins. Y son muy bonitos. Y que digo que también pasa esto en los Zepda, tiene un rollo Zepda. Moruno. Un sí, componente. Son sí. Dos componentes son argelinos, creo, o tres. Mouset Hagim, ¿son ellos? Sí. Y pues eso, dos de sus componentes son. Vamos a escuchar un tema que se llama Le Brut Le Dor, que significa el ruido y el olor, y luego explicamos un poco por qué este tema y un poquito de este grupo de Zepda. ¿Y por qué? ¿Por qué Zepda? Zepda. Ahora lo contamos. Luego contamos. C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est

Y entonces le dedican este tema y el disco que se llama así. Yo solo quiero decir y una cosa. Yo no he entendido nada de la ruido, canción. Ruido y olor, el que provocó el propio Chirac cuando cometió todo tipo de corruptelas como presidente y como alcalde de París. Ya, esto fue hace años, pero bueno, sí, que no hemos entendido nada del tema, pero vamos, yo creo que se cagan en su... Puta madre. Yo que lo he entendido todo, te digo que sí. Bueno, ¿y ahora con qué vamos? Vamos con los Saiyan Super Crew. Que son muy frikis. Muy frikis porque por su nombre. Bueno, sí. Está motivado el nombre por Krilin, la bola de dragón. ¡Ah, Super Saiyan! Tiene influencia de onda vital y todo tipo de cosas por el estilo. Porque es que este grupo... Serán muy duros y lo que tú quieras, pero se han puesto el nombre de una serie de dibujos animados. Son un poco frikis, sí. Pero bueno, no es un grupo. Es decir, que es una unión de muchos grupos. Es un colectivo muy importante en Francia. Colectivo, y, me suena. Sí, muy unido a, mucho, a muchísimos grupos franceses. Bueno, es muy conocido, pero vamos a poner la canción, que nos enrollamos. La canción se llama Gagots, que significa rumores. Oh, rumores. Yes, no reply. Original fan, super cool, fan, the kill, qui n'a vraiment pas de parole. Mais les gars qui demandent de la thune à tout le monde et qui dans le dos des gens rigolent. C'est le genre d'imbécile qui pense avoir tout faire même s'il s'avance. Malheureusement t'es pas foutu de garder des confidents, hein. Ne me demande pas ce que j'en pense. Contente-toi de garder le silence. On me demande juste de la faire mais si tu sens que ça recommence. Tu parles sur tout le monde mais la misère tu t'en balances. Crois-moi tu n'iras pas loin si tu t'entêtes avec cette insolence. C'est pire qu'un fléau. Une sorte de gamin qui loue seulement quand il est dans ton dos. Un merde de plus qui joue mythomane avec ses penchants ciseaux. Qui se prétend qu'il met devant les autres passe pour un idiot. C'est dommage fallait pas que tu parles. Qui n'a vraiment pas de parole, mais les gars qui demandent de la thune à tout le monde et qui dans l'eau des gens rigolent. C'est le genre d'imbécile qui pense avoir tout faire même s'il s'avance. Malheureusement t'es pas foutu de garder les confidences. Une fois, tu tournes le dos, il raconte n'importe quoi. C'est que des ragots, il brûle, protège-toi. Tous ces salauds n'ont rien d'autre à faire que ça. Choisis si t'es pas con, mais dis-toi bien qu'une fois. Tu tournes le dos, il raconte n'importe quoi. C'est que des ragots, il brûle, protège-toi. Tous ces salauds n'ont rien d'autre à faire que ça. Choisis si t'es pas con. De fiseaux, je m'aime pas, me confier. Gagade, Joe, qu'on m'aime ou ne m'aime pas. Tout est amplifié, fuck ma réputation, ça choque ma mère et chaque ma. Ça qui m'est donné sur ta provoque ma colère. Si un jour tous ces salons restaient dans leur place, bien sûr, ça leur restait. Autour de toi, autant de mal en maintenant. De faux rapports, tu le sais maintenant. Et leur sauce caca tourne le dos, mais on sauce. On fait tes gosses quand tu donnes le dos. Oh. Ça fait en sorte que tu te sens comme un géant. C'est mes créants white, on sait en alléliant. Je l'ai été, moi, la plus d'une fois. On est tous une fois, mais ça rapporte quoi? Marre des coups tordus, rendus. Comme un dardu, c'est l'œil que tu fais s'ouvrir. Si t'en es pas mardi. Une fois, tu tournes le dos, il raconte n'importe quoi. C'est que les ragots, vous le voyez, protège-toi. Tous ces salauds n'ont rien d'autre à faire que ça. Choisis si t'es banco, mais dis-toi bien qu'une fois. Tu tournes le dos, il raconte n'importe quoi. Saldo tourné, c'est plus les mêmes personnes. Aujourd'hui qui t'aime bien les mains, ça imposera les tonnes. Beaucoup de malversations à ton sujet circuleront. Les franches personnes sont arrêtées, celles que j'affectionne. Mais quand l'hypocrisie s'en mêle, la jalousie s'en mêle, les éléments provoquent beaucoup de gueules. Entre critiques sans cesse en bas ou en haut de l'échelle, les faux frères attendent patiemment qu'ils cabellent. Ma compagnie est là, ma compagnie est là, t'es des compas. Content, rond, c'est con, pas à parler. Ils veulent qu'on parte d'ici. Qui? Ce compas qui sent les filets. Spider, Mr. Low. Ils sont pas compatissants car on attire les vies jolies comme les filets. Et j'espère que tu connais Miss Low. Dans ce low, il reconnaît tous ses salons. C'est le Saiyan. Il a des sons. Saiyan, super. Et ton contrôle. Une fois, tu tournes le dos, il raconte n'importe quoi. C'est que des ragots, il brûle, protège-toi. Tous ces salauds n'ont rien d'autre à faire que ça. Choisis tes pincos, mais dis-toi bien qu'une fois. Tu tournes le dos, il raconte n'importe quoi. C'est que des ragots. plus vrai, protège-toi. Tous ces salons n'ont rien d'autre à faire que ça. Choisis tes banco, banco, banco. Los Saiyan Super Acryu Super Freakers del hip hop. Yo creo que soy el único niño de nuestra generación que no ha visto Bola de Dragón. Sí, la verdad es que eres raro, Javi. Sí, desde luego, vamos. Ni Oliver Rivendi, me ha dicho antes. No vi ni uno. A ver, eso quiere decir… Baja el micro por no ver Bola de Dragón. Si no veía Bola de Dragón… ¿Cómo que no veía Bola de Dragón? No veía Oliver y Benji. Si estaba dices, en la montaña, si tío. Dices, no veía Caballeros del Zodíaco tampoco, ¿no? No. Lo que significa que ¿tampoco? Javi no aguantaba las narraciones que se prolongaban demasiado en el tiempo. El rollo culebrón para niños, él no lo entendía. No, entonces, que directamente… Oliver y Benji ni hablamos, ¿no? Para empezar, no tenía tele para verlo. Que a lo mejor todos vosotros tenéis tele, pero yo lo tenía y me iba al monte. Entonces parecía muy hippie, ¿no? No sé. ¿No teníais tele? ¿Os ibais al monte? Solo había una tele. Bueno, ahí, yo no sé ni cuándo lo ponía. ¿Y veíais el nodo y eso o no? No sé lo que veíamos, pero vamos, poca tele. Ay, este es bueno, chicos. Ya bueno, me veía lo de humor vamos. Amarillo. Vamos a TT, Dani. Vamos a TT. A la TET. A la cabeza de los programas radiofónicos que se emiten a deshoras. Que, pues nada, este francés, ¿no? Que nacido en Dakar, ¿verdad? Es sí. Que básicamente es un cantautor a la francesa. Le llaman el Jeff Buckley francés, yo no diría tanto. Pero bueno, es eso, un. Senegalés, nacido en Dakar y que con madre de Martinica y que tiene millones de discos en el mercado, porque hemos visto que tiene 9 discos en total. Yo le conocí hace bastante tiempo, aprovecho a saludar a la Bruna, que me lo enseñó ella, me dijo, esto te va a gustar. Y andaba yo de viaje, entonces el viaje me ayudó a que me gustara. A la Bruna no hay que decirle bonsoir, hay que decirle bon vespera. Y nada, ¿y de qué nos habla el tema? ¿De qué vamos a escuchar? Pues el tema se llama Le Meilleur du Monde y es, bueno, significa el mejor de los mundos y habla pues como los medios que pasan muchos países, yo creo, por ejemplo en Marruecos pasa mucho, como vienen a España creyendo que este es el mejor de los mundos, ¿no? Que te cuentan que en tu país estás muy mal y que hay países muchísimo mejores y que vayas para allá y esto es un poco esto que como creen que hay un mundo mejor, que la guerra se ha llevado a su familia, a su hermano, a sus padres, y hace un viaje con su madre, pues como en patera, se sobreentiende, al cual su madre no aguanta el viaje, y cuando llega se da cuenta que ese mundo tan bueno no existe, ¿sabes? Y es un poco eso el tema. Qué triste, ¿verdad? Sí, pero bueno, la canción sí. No lo es tanto. Sí, la canción la verdad es que mola. Ya me la has jodido ya para siempre, pero... No, pero es real. Es que pasa mucho esto. Y hay muchas historias detrás. Y no es algo... O sea, aunque ahora es un fenómeno que estemos viviendo nosotros, es algo que es de toda la vida. O sea, en España el que se iba a Argentina a hacer dinero, o el que buscaba el dorado, o el que buscaba el sagrado este lejano, para encontrar oro debajo de una roca. Al final, eran muchos los que se quedaban en las cunetas, pero claro, esos no contaban su historia. Eso es. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a poner el tema, ¿no? Eso. Sí. Le meilleur du monde. Dans le meilleur des mondes, pour le mieux dans le meilleur les convois de nuit, les faux planchers et les fonds de gaz. Ça l'a tué. Moi j'aimais pleurer que lorsque j'ai réalisé à quel point on avait bien pu nous leurrer. Ah, ah, ah, à la radio, dans les journaux, oh, oh, oh, oh. Il parlait d'un pays merveilleux, il parlait d'un pays merveilleux, il parlait d'un pays merveilleux, il parlait d'un pays merveilleux. Quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oh, na na. Y ahora vamos con un poco de reggae con Tontón David, el tío David. El tito David. Y el tema se llama Shakan Sagut, que significa cada uno su camino. Vamos, Tito. Me estoy acordando que me regalasteis un tontón en directo, ¿no? En el programa 22. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levez à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bambi des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, oh, oh, oh, oh. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Yes, the reggae. Reggae style. Y ahora vamos a cambiar completamente de tercio. Vamos con... Bueno, pues de Mau a Heineken. Sí, como ya dije en su momento. Vamos con Henri Salvador con un tema que se llama Espera, que tengo aquí yo mi mi fonética. What the fuck, Queen of Africa. Bueno, esto en español significa, viene a significar vete a la mierda a hervir un huevo. ¿Vale? ¿Y esto es un white chocolate? No, no es white chocolate, luego lo explico. Es un mixed chocolate. Es un mixed chocolate. Mal, mixture. Luego lo explica, dice. Oh, luego. Pero rock. What the fuck. Pero es hecho un rock. Es rock. Como, rock. What the fuck. Es rock. Je me décarcasse pour te dégoter du boulot. Tu vis chez moi comme un salaud. Tu mets mes fringues et mes limaces, mon pote. J'en ai marre de faire de crétin. Tu prends ma soupe et ma barbaque. Tu passes ma femme dans les coins noirs. Tu fumes mes pipes et mes cigares. Et quand je râle, tu me fous des claques, mon pote. Demain, demain dans le premier train. Bon. Oh, va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Tu t'es trop foutu de moi. Oh, va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Tu peux rentrer chez toi. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Que ce truc dure. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi. Je vais te foutre mon pied sur la figure. Oh, va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Et surtout ne reviens pas. Car si tu reviens, j'en fais le serment. Tu repartiras les pieds devant. T'as fini de manger ton pain blanc. Tu peux aller te faire un neuf. Va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Tu peux rentrer chez toi. Y'allez-moi, y'allez-moi, y'allez-moi, y'allez-moi. Que ce truc dure. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi. Je vais te foutre mon pied sur la figure. Oh, va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Va te faire cuire un neuf, man. Et surtout ne viens pas. Car si tu reviens, j'en fais le serment. Tu repartiras les pieds devant. T'as fini de manger ton pain blanc. Tu peux aller te faire neuf, mon colon. Hemos escuchado al hemos escuchado al que consideran en Francia el padre del rock francés, que es este artista, como he dicho antes, era mezclita de todo un poco, es una buena muestra de lo que es Francia, ¿no? Le Mix, Le Max. Afro caribeño por parte de madre y por parte de padre español, de ahí El Salvador. O sea, es una mezcla ahí, bueno, a tope. Brutal. Este hombre nació en 1917, o sea que ya tiene unos añitos, y falleció en 2008. Era cantante y guitarrista y tiene discos de jazz, de rock. En de, este caso es un swing. Totalmente sí. Lo que y también de bossa nova. Y nada, pues eso, ya, eso sí. Al final de su carrera, como ya se ve que se venía abajo el hombre. Tiene mogollón de temas ahí con contenido cómico que, bueno, pues en fin. O sea, pero bueno, mira qué temazo. Quieres decir que para lo que le quedaba en el convento se cagaba dentro, ¿no? Te sudaba polla. ¿Qué edad has dicho que tenía? No sé qué edad tenía. Se murió en 2008. Se murió en 2008. Luego te hago los cálculos. O sea que tiene menos 5. 5 desde que le pasó la fecha de caducidad. El caso, pero, sí, el caso estaba es mohino que ya, ¿o no? Quería decir una cosa de del qué curioso, ¿no? De cómo el hip hop, como el funk, como el reggae, como todas esas músicas que son tan ajenas en principio a la cultura francesa. O sea, yo me estoy pensando en Carlomagno, escuchando todo esto. Carlomagno, Luis XIV o Robespierre. Segunda vez Carlomagno. Robespierre mientras afilaba la guadaña, iba a decir, la guillotina ahí. No me lo veo yo escuchando ahí Alfa Blondi, ¿me entendéis? Echaré unos bailes. Pero a lo que voy es como lo que tiene la cultura francesa en toda su esplendor. Sí, bueno, no sé si lo he dicho, este hombre era de la Guayana francesa. Pero no lo habías dicho, ¿no? No lo sé. Pero bueno, de ahí esa mezcla. Pero el caso es ese, cómo ellos cogen y se la apropian y lo hacen completamente suyo. Y pasa esto hasta con el rock. Que bueno, en los años 60 hay grupos franceses que eran súper cañeros. Sí, pero es que este hombre también en la Segunda Guerra Mundial se piró al exilio a América y estuvo ahí mamando de todos los músicos de América, Sudamérica, tocaba también bossa nova, estuvo un mogollón en Brasil y en Estados Unidos también. De ahí se llevó luego esto en los años 50 y pues Francia. El siguiente músico del que vamos a hablar, y es el último, el que vamos a hablar hoy, tiene. Es un white chocolate. Bueno, no es white chocolate al uso, no es un. No vayas a pensar que es un. Gypsy chocolate. El típico francés, es un gitano francés de familia francófona, nacido en Bélgica, criado y vivido toda su vida en Francia, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Formaba pareja, estamos hablando de Django Reinhardt, un guitarrista excepcional desde pequeño, que con 18 o 19 años vivía en una caravana con su mujer y se le incendió la caravana. Entró a recuperar su guitarra y entonces lo que le ocurrió fue pues que tuvo esa lesión en la mano izquierda, de la mano con la que cogió la guitarra, se le quemó. Y siempre tuvo esa parálisis en la mano que le impidió quizás ser mucho más virtuoso, tirar muchas más notas de las que tiraba. Sí, curiosamente lo que pasaba era también que los médicos le dijeron que el seguir tocando la guitarra le venía muy bien para hacer una rehabilitación de esa quemadura, claro. Entonces, semejante bestia que tocaba como toca, tiene solos con dos dedos que dices es imposible. O sea, bueno, tres, ¿no? Se quedó. Sí, sí. Tres hábiles, aunque el tercero ya también estaba un poco mal. Y claro, él sí tira la cejilla con el índice, que claro, con el que también es con el que lidera los punteos, por así decirlo. Sí, el medio lo puede tocar. Y él hace una especie de segunda cejilla que puede hacer notas con ella, con el anular que lo tiene ya medio atrofiado. Claro. Pero bueno, dejando de lado este hecho, es muy curioso porque el jazz francés en los años 20-30 cogió una importancia bueno, histórica. De todo el mundo empezaron a llegar a París y gustó. Y el francés tuvo su propia versión del jazz. Mesmerou. Para disfrutar en casa, antes incluso de Mesmerou. Y se formó el Hot Club de Jazz de France. En el que estaban tanto Django Reinhardt tocando la guitarra como Stephen Grappelli, también francés pero de origen judío, juntos. Era judío el Grappelli, ¿eh? Creo que de origen judío italiano. Digo, por cómo toca el violín, porque claro, al lado de Django ha quedado como, pues es un segundo nombre, porque hombre, el que ya conoce lo más mínimo a Django, Stephen Grappelli, el de al lado. Pero realmente, no, lo digo porque sí, realmente la historia le ha hecho un favor muy flaco, porque es un violinista brutal, también con una guitarra brutal, con sí, lo cual… Pero ojo, porque aunque nosotros estamos hablando ahora como que Django es es la estrella, por así decirlo, y Stephen Grappelli es casi el Scottie Pippen de su Michael Jordan, sí, lo cierto es que Stephen Grappelli y Django Reinhardt forman este combo, se convierten en la banda de referencia de toda Francia. Bueno, los músicos más importantes de Francia en el momento, casi sin lugar a dudas. Y entonces están tocando en una gira en Londres cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Stephen Grappelli decide quedarse. Django Reinhardt tiene a su mujer en París y tiene que volver por ella. Vuelve, sobrevive, se infiltra, se tapa en la Francia ocupada, no en la Francia colaboracionista, sino en la Francia chunga nazi-nazi, y ahí acaba deportado en campos de concentración, sobrevive a base de, bueno, una historia, la típica historia de la Segunda Guerra Mundial donde te puede pasar de todo, ahí sobrevive Django Reinhardt y llega a Estados Unidos, donde ya toca Nos con Stephen Grappelli, que se ha hecho un nombre en Estados Unidos y ya es uno de los principales músicos de ahí, sino que toca con clarinetistas, con gente que le pueda acompañar en ese estilo. Y bueno, contaros esa historia de Django Reinhardt, que es el único artista de jazz que va a sonar hoy en Soul Kitchen, pero lamentablemente no nos ha dado tiempo a poner al hijillo de este hombre, que es el Vileli Lagren. Pero bueno, yo creo que para pintar Francia y la despedida y pensar, bueno, pues que os vais de Francia, por ejemplo, que estáis embarcando, yo qué sé, qué os voy a decir, desde la Normandía y camino ya de América, por ejemplo, pues entonces estáis de repente pisando ahí, bueno, pisando el barco sobre el océano Atlántico, sobre la mar. Sí, surcando la mer. Sur le mer. No le mer. La mierda. La mer. Lo mismo. Bueno, pues nos despedimos con este temilla, ¿o qué? A la vuelta. Dando la vista atrás desde los Pirineos o yendo ya rumbo del Cantábrico, qué nostalgia que me está dando ya. Antes de irme de Francia ya tengo nostalgia. Yo tengo la gana de comer una tortillica. Claro, tío. Con... ¿Francesa? Sí, sí. No, española. Bien de patata. Bien de patata. Cebollita. Y pisar la fruta un poquito al salir poquito de Francia con las palmeras llenas de mantequilla. Un poquito de fresones. No nos pongamos así a lo... No, pero si es que... Y, somos... y al tenista este que se ande con ojo lo que dice. Somos vecinos españoles, ¿eh? Somos vecinos, es inevitable quejarse del vecino. Yo no me quejo. No, tú lo tienes metido en casa. Claro, claro. Eso es. El enemigo en casa, sí. Por gente como tú, nos pasó lo del 1808, ¿eh? Sí, sí, todo empieza así y luego acaba en un cuadro. Hemos dejado todas las pullas para el final. Oye, oye, oye, que yo quería despedirme aquí toda romántica, mandarle un beso a mi chico ahí, a Bisú, a mi chico francés. Ay, y estáis aquí metiendo pullas. Ay, ay, ay. ¿Era eso despedirse a la francesa? Eso, hubiera eso, sido lo suyo, sí, señor. Así no se le da bien, ¿eh? Lo despedirse a la francesa de decir, sí. Bueno, pero, yo me despido. Así desaparece y dices, ¿dónde está? El Batman, ¿no? Se hace el Batman y de repente ya no está. A la francesa. Yo también lo hago, aunque no soy francés. Le he cogido ese vicio de ellos. Pero bueno, bueno, yo me despido. ¿Me y un saludo a Silván. Au revoir, au revoir, Sol Kitcheneros. De bla, de bla. Nos vemos la semana que viene aquí, jueves y viernes en Sol Kitchen. Estad pendientes los jueves y los viernes porque por circunstancias... tendremos que hacerlo o el jueves o el viernes. Así que estad pendientes. Así somos. Nos sale un viajero. UK y ahora sí, bon nuit, bon nuit. Bon nuit. A tú. Johnson, ¿quiere arreglar esa maldita radio? ¡Estoy haciendo lo que puedo, capitán! ¡Johnson, arregle la radio! ¡Quieto ahí! Me gusta esa mierda. Bueno, esto para todos los negros del Mississippi. Esta canción de J.B. Noir. Esto se llama Down in Mississippi y lo protagoniza uno de nuestros negros favoritos. Bueno, esto lo escucho yo. Yo soy, estos son los chavales. ¿Cómo se llaman los de...? ¡Sol Kitchen! ¡Música buenísima! ¡Sol Kitchen!